hay amor. Cómo me duele hoy decirte adiós. Hay amor, no hay dolor. El tiempo cura todas las heridas. El odio nunca vencerá al amor. No callé, me arriesgué. Es imposible apagar tanto fuego. Quiero darte lo que soy. Darte lo que soy. Ni un paso atrás a la traición. Este amor que hoy me atrapa.